Vamos a preguntarle a Yamila Maggiorano, que es la decana de ciencias de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Yamila, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día para ustedes y para la audiencia que nos está escuchando. Y hago ahí una pequeña digresión. Dale. Facultad de Salud. Facultad de Salud. Bien. Ciencias de la Salud. De Ciencias de la Salud, bien, tal cual. Está. Perfecto. Porque tenemos otras carreras, que es en enfermería. Que es enfermería. Fue nuestra carrera que nos dio origen. Tenemos la licenciatura en enfermería, la de universitaria, que es de 3 años, la tecnicatura en el cuidado de las personas, y ahora se incorpora así la carrera de medicina. Bien, perfecto, buenísimo, buena aclaración. Bueno, empieza el lunes, ¿no? Tal cual, el próximo lunes 2 de febrero vamos a iniciar esto que es nuestra primer corte. Y esta carrera tiene la particularidad de que va a suceder en todos los años, ¿sí? De iniciar en febrero, porque tiene materias bimestrales. Uh-huh. Tiene 3 materias que son solo de 2 meses y son necesarias para cursar después las materias anuales que empiezan en abril. Entonces, esta primera etapa hay que empezarla muy temprano en el verano, y también nosotros lo que hacemos es empezar con las materias propia de la carrera y algunas cuestiones del programa de ambientación, que es un poco el inicio a lo que es el oficio de ser estudiante universitario. Bien, o sea, pregunto porque desconozco, ¿no hay un curso de nivelación previo a comenzar la carrera? No, nosotros no tenemos curso de nivelación, tenemos algunas pautas que hacen esto de ambientación, algunas herramientas que damos a nuestros estudiantes, pero no es de carácter con concurso de ingreso o eliminatorio, como puede suceder en otras facultades o como es el clásico de nivelación que se le llama, sino que ya se empieza con materias que son de la propia carrera, de manera paralela a esto, que en ambientación tienes cuestiones referidas a técnicas de estudio, claro, a formas de organizar los tiempos, de vincularse con compañeros, compañeras, de ingresar y permanecer en el aula virtual, que es un espacio donde queda material de estudio, donde pueden compartir experiencias, tener vínculos. Repasarlo un poco también. Claro, todo eso. Pero bueno, nosotros no tenemos curso de nivelación en toda la universidad, en realidad. Bien. Toda la Universidad de La Pampa. Bien, ¿cuántos estudiantes esperan? Y sobre todo porque van a tener una bienvenida especial. Los va a recibir el rector Oscar Alpa y también el gobernador Sergio Siglietto el lunes cerca de las 6 de la tarde, tengo entendido, ¿no? En realidad nosotros con los estudiantes vamos a tener horarios diferenciados porque bien, tenemos pensado, más allá del acto puntual para autoridades, la comunidad y las palabras sí de nuestro rector y seguramente del gobernador también, tenemos pensado empezar a tener una charla ya con alguna de las pautas de organización relativas a lo que es la organización de toda la carrera, y fundamentalmente porque, bueno, la logística que estamos implementando para esto tiene algunas particularidades que a mí me gusta definir. Nosotros en la facultad que tenemos estudiantes viajeros. Ajá. Tienen que trasladarse en distintos espacios para poder cursar. Y así van a ser nuestros estudiantes de medicina también. Nosotros seguramente vamos a estar usando el aula magna. En este momento están en refacciones, pero la vamos a usar en cuanto se termine de acomodar. Algunas aulas posiblemente de la Facultad de Económicas y Jurídicas. Tenemos nuestro centro de simulación que se hacen prácticas de enfermería y se van a hacer ahora de medicina, que funciona en la calle Uruguay, donde está la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Vamos a estar la mayoría de nuestras clases en el campus universitario de la Ruta 35, y posiblemente algún encuentro también tengamos en el recreo mercantil, que venimos trabajando con ellos desde los inicios de la facultad y nos ceden gratuitamente ese espacio. Algún encuentro seguramente tengamos allí. Y en el comedor universitario, que está en la calle Quintana, en el centro, por la tarde también disponemos de ese espacio para dar clases. Entonces, bueno, estas cosas un poco nosotros las hemos venido diciendo en los que han sido las charlas previas de información o en nuestros sitios virtuales, pero un poco reiterar, precisar y ya dar horarios y certezas de cómo va a ser esto de, vuelvo, nuestro estudiante viajero, que además cuando vaya transcurriendo la carrera le va a pasar también que tienen que hacer prácticas hospitalarias. Nosotros hemos firmado convenio y tenemos las pautas de organización con la provincia de utilizar toda la red de hospitales públicos y de centros de atenciones primarias de la salud, con lo cual la idea es también estar circulando por esos espacios desde la primera etapa de la carrera. Uh-huh. Yamila, buen día. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Juan. No sé si lo dijiste porque no lo escuché, pero el número de inscriptos. Sí, tenemos 738 personas que se han anotado a la carrera. El promedio de edad es 27, pero en realidad, si vamos a la moda, que es lo que más se reitera, es alrededor de 23 años. Esto uh-huh. significa que hay personas que o ya tienen alguna otra carrera, alguna claro. otra formación, o han tenido postergada su... su sí. inicio con la carrera o demás, uh-huh. no es que son todos estudiantes de 18 años, sino que tenemos una variación importante en todo esto. Yeah. De hecho, bueno, sí, un poco nosotros estuvimos analizando lo que hace al perfil de nuestros estudiantes, un poco para ver de qué manera acompañamos y de qué manera se organizan nuestros docentes y de la gestión, por supuesto, también. Y bueno, lo que sí sabemos... Que la mayoría de ellos, alrededor del 92%, son pampeanos o pampeanas. Mirá. Es un número muy muy importante. Gran dato ese, ¿no? Sí, sí. Sí, y un dato que ya se vaya modificando en los próximos años, porque, digo, este es el primer año de la carrera, es indudable que la mayoría de los pampeanos se van a notar, pero estamos en un punto intermedio en la Patagonia, donde va a ser la única universidad de medicina que va a haber en este lado sur de nuestro país. Las carreras más cercanas uh-huh. a esta universidad está, por ejemplo, en Bahía Blanca, pero claro. en la Universidad Nacional del Sur, pero tiene un cupo de 60 personas, o está la Universidad Nacional del Centro, que tiene un cupo también alrededor de 80 personas, o está la de Villa María, que si no recuerdo mal son alrededor de 120, es decir, claro. las que son en un radio cercana de 500 kilómetros, uh-huh. Son todos con cupos reducidos, y digo esto del cupo, tiene que ver con un examen de ingreso, ¿no? Claro. Entonces, con esta modalidad en toda esta región y en el sur en general, no hay en todos los lugares, con lo cual sí es posible que en el futuro se empiece a establecer como un centro de estudio para la región de la carrera. Lo cierto es que para esta primer cohorte uh-huh. y un poco sabiendo de las expectativas que había locales y demás, nosotros no hemos hecho difusión por otros lugares de la claro. carrera, porque bueno, un poco primero queremos esto, ¿no? Sí, que sabíamos de las expectativas y las intenciones de muchos de gente de la provincia, entonces nos parece más importante ir desde lo local. Y te pregunto también, Yamila, si digamos, las personas que van a estudiar, estas 700 y pico de personas, ¿van a hacer la misma carrera que podrían hacer, por ejemplo, en la UBA o, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Rosario, que también hay una facultad de medicina? ¿Van a hacer la misma carrera? ¿Se van a recibir de médico generalista cuando terminen toda la carrera de medicina acá en la provincia de La Pampa? El título es de medicina, tiene sus estándares y tiene su aprobación y es para todas las universidades de la misma forma. Bien. Lo que sí tenemos a nivel nacional, dos formatos de organización de la carrera de medicina, y hay seis o siete universidades que tenemos una currícula innovada. Por ejemplo, en la Universidad de Rosario es una de ellas, en la Universidad de Mar del Plata es otra, la Universidad del Centro y la Universidad de La Matanza. Y precisamente nuestro plan es muy, muy similar al plan de la Universidad Nacional de La Matanza. Tiene muy pocas variaciones y tiene que ver, por ejemplo, que en tercer año nosotros tuvimos cuestiones, que incorporamos cuestiones como puede ser telemedicina o inteligencia artificial aplicada a la salud, pero después, en términos generales, las materias y los contenidos tienen mucho que ver con eso. Y después, en algunas universidades que tienen planes más, más antiguos o de más tiempo, son más largos también. CONEAU, que es quien nos controla y quien supervisa y da todas las pautas de cómo debe hacerse, establece que hay un mínimo de horas que son 5.500, que son 6 años en el caso nuestro, pero en algunas universidades tienen 7.500, 7.800, entonces ya desde el vamos le dicen son 7 años. Claro, claro. Nosotros lo hicimos con el mínimo de años y con este currículum que está más centrado en las prácticas, en desde los primeros años de inicio trabajar con lo que se llama atención basado en casos, basado en problemas, con mucho de esto de más, más individualizada un poco la enseñanza en grupos reducidos, mucha práctica desde los inicios y bueno, pero vuelvo con una característica muy similar a la Matanza, con lo cual nuestros profes, de hecho de los tres que están empezando ahora estas tres primeras materias, dos son de la Matanza. Bien, y te preguntaba, también te queríamos consultar, un buen porcentaje de alumnos pampeanos. Pregunto casi por todos, el 90, sí, 90 y pico, más del 90%. Casi todos. Pero te pregunto por los profesores. ¿Son de acá también? Ahí nombrabas que son dos de la Matanza. ¿El porcentaje de profesores también son de la provincia de La Pampa o son profesores viajeros? Nosotros, para lo que son responsables de las materias, van a ser, no todos, pero varios de ellos, a ver, en total, para primer año son 7 materias. Bien. Y tenemos, ya han sido hechas las selecciones, y de eso sí, la mayoría estaban, pedimos para todos que tengan más de 10 años de antigüedad y experiencia en carreras de medicina argentina. Y sí, los docentes responsables, los adjuntos, son de afuera. Pero en lo que hace a los auxiliares, los jefes de trabajos prácticos y los ayudantes, son locales. Porque tenemos personas que han estado, como son de la parte básica de lo que es introducción al ciclo, a las ciencias biológicas o introducción al ciclo vital, y son de esta parte básica, tenemos docentes que venían trabajando en otras facultades, o estuvimos nosotros haciendo durante todo el año pasado cursos de formación de herramientas pedagógicas para médicos o médicas o algunas otras profesiones, por ejemplo bioquímicos que tenemos o nutricionistas, para otras profesiones que se incorporen como docentes de la parte práctica. En esta primera parte estamos arrancando alrededor de estos primeros dos meses, son alrededor de 30 docentes, pero bueno, la mayoría están en la parte de los trabajos prácticos, digamos, y no lo que es el seminario. Pero vuelvo, la organización de los espacios son personas que tienen experiencia docente ya en medicina. Bien, nosotros la consideramos histórica la jornada del lunes. Desde la facultad, desde la universidad, con otra mirada seguramente, ¿ustedes cómo la consideran? De la misma forma. Para nosotros es un gran desafío y una enorme satisfacción poder hacer haber acreditado esta carrera y poder implementarla. La verdad que venimos con tiempos muy difíciles en la Universidad Pública Argentina y la verdad que haber podido reorganizar en lo que hace a la universidad los recursos para poder hacerlo nos llena de orgullo. En estos tiempos que poder dar una propuesta tan necesaria y tan esperada por muchas personas. Así que la verdad que lo esperamos con mucha alegría y bueno, y contento y a sabiendas de que esto no va a ser sencillo, pero con las mayores de las energías para que salga de la mejor manera. Yamila, ¿qué significa para el sistema de salud de la provincia que exista esta carrera de medicina? ¿Influye en algo? Por estos tiempos hay muchas dificultades en varios de los hospitales de la provincia y sobre todo los que están un poco más alejados de los grandes centros urbanos como puede ser Santa Rosa y General Pico, uh-huh. Para conseguir médicos o médicas y fundamentalmente, bueno, después con algunas especialidades más que otras, porque se están realizando pocas residencias en todo el país. Pero en los lugares más alejados y con baja densidad poblacional y esta cuestión que nosotros tenemos, que las grandes distancias, es difícil que puedan tener personal médico, con lo cual, y esto un poco, soy sincera, pues lo tendría que estar comentando Rubén Coan, seguramente es la persona más indicada, uh-huh. pero por conversaciones que nosotros hemos tenido y un poco los números que vemos, que hay una necesidad en la provincia también de tener profesionales formados en distintas áreas de lo que hace a la medicina. O sea, serán más que bienvenidos. Y lo que ha sucedido en otras provincias es que cuando se instala la carrera, las personas después se quedan en los lugares que hicieron las prácticas, se quedan en los lugares donde desarrollaron parte de su PFO, que se le llama al último año de la carrera, donde hay prácticas finales obligatorias. Nosotros tenemos 6 servicios diferentes por los que van a estar rotando. Entonces, cuando hacen esas rotaciones, la idea es que no las hagan todas en Santa Rosa y en Pico. Y entonces esto de que desde donde vienen, desde sus localidades, desde sus pueblos, desde sus lugares, después se queden ahí. Y la pertenencia, esto de quedarse en el territorio, muchas veces tiene que ver también con la familia, tiene que ver con la construcción de vínculos, y que a través de la comunidad se armen unas redes de salud diferente. Así que bueno, un poco trabajamos desde el primer día de manera conjunta con el ministerio, con las intenciones de este perfil que vamos a tener de médico, sea lo que está necesitando. De hecho, nosotros en la facultad tenemos un consejo consultivo, y ahí participaron médicos que han estado en el sistema público provincial. Nuestro director de carrera es el doctor Rafael Pasarini, que él durante mucho tiempo también fue director de hospital en la ciudad de General Pico, en la parte de capacitaciones, ha trabajado toda su vida ahí, conoce muy de cerca cuáles son todas las necesidades. Así que es un poco codo a codo que ha salido, digo, lo que es esta carrera, y bueno, para dar precisamente una solución a este problema de la falta de recursos. Un dato que quizá no, digamos, es complicado explicarlo así de manera sencilla, pero que haya un perfil de alumnos o alumnas de una base de 23 años, como recién hace un ratito un poquito lo destacaba Yamila. Pregunto esto, digo, la importancia que tiene comenzar una carrera como medicina, que es una carrera bastante pesada, digo, para estudiar y para mantenerse y para llevarla más o menos a término, con una persona de 23 años que ella tiene una vida, quizá tiene algún trabajo, tiene alguna otra ocupación, que no es que salió de la secundaria y empezó a estudiar. Digamos, ese perfil de alumno puede llegar a considerarse un alumno que va a mantenerse en la carrera y la va a aguantar, entre comillas, un poco más que un pibe o una piba que recién sale y se encuentra con un nuevo mundo que es la universidad. Pregunto esto desde el desconocimiento total. Mira, hay algunas cuestiones de estas que nos preocupan. De hecho, hago un entre paréntesis, digo, seguramente el día lunes vamos a estar, o mañana o el día lunes vamos a estar dejando disponible como información pública lo que es todo el perfil de medicina. Bien. Porque hay algunos de estos números que a nosotros nos resultan preocupantes, o que sabemos que van a generar algún ruido, por decirlo de alguna manera. Hay 250 personas de esta población de 740, hay 250 que están trabajando. Entonces va a ser difícil conciliar el trabajo porque son muchas horas de cursado. Van a tener alrededor de 5 o 6 horas de cursar todos los días por la tarde. Entonces va a ser difícil conciliar porque son las horas de cursado más algún momento que tienen que estudiar o rever el material, con lo cual va a ser complicado. Y otra de las cuestiones que a nosotros también, digamos, de alguna manera nos inquieta, o sabemos que va a haber hay alguna cuestión, es que hay 400 de esas personas que tienen hijos. Entonces, esto de conciliar la familia, no es lo mismo, de todos modos, por ahora nosotros estamos con ese cruce de datos, y esas 400 personas, que además la mayoría tiene tres hijos, son hombres o son mujeres, pero bueno, son cuestiones de que nosotros lo tenemos que evaluar, porque, por ejemplo, enfermería, lo que sí pudimos hacer es establecer distintos horarios de comisiones. Claro. Lamentablemente se pudo adaptar un poco mejor. Claro, porque es un perfil que nosotros tenemos en la facultad, digo, no nos asombra en ese sentido el hecho de, en el caso de enfermería, el 50% de nuestras estudiantes cuando ingresa ya tiene hijos. Y también, incluso el promedio de edad es mayor todavía. Pero bueno, en enfermería, de alguna forma, en muchas de las comisiones hacemos dos o tres comisiones en distintos horarios. En este caso, nosotros en medicina vamos a tener 16 comisiones, pero van a estar muchas de ellas de manera no simultánea, pero casi, porque se establecen como dos franjas horarias. Entonces va a ser mucho más difícil los cambios de horario. Esto, a ver, son cuestiones que pueden parecer menores, pero que afectan a las personas que están estudiando en su día a día. Entonces son cuestiones operativas que nosotros hoy, no, al no tener edificio, al no tener como muchos espacios con esta capacidad tan grande, bueno, un poco nos hace limitar a la franja horaria. Bueno, esto es lo que podemos ofrecer, y va a ser difícil conciliar con toda esta situación que están viviendo hoy las familias. Claro, ¿no? Todo un desafío para las personas que estudian, pero también para la propia universidad, que pone un montón de recursos y mantiene una carrera como medicina. Sí, porque estamos hablando que tenemos que conciliar con otras carreras, por ejemplo, esto del campo universitario. También hay estudiantes, nosotros tenemos estudiantes también de agronomía, estudiantes que hacen varias carreras de la Facultad de Ciencias Naturales, como biología, física, química, o sea, y bueno, por supuesto que las carreras que están tienen que seguir como han estado hasta ahora, y bueno, entonces en esta conciliación estamos haciendo el equilibrio de lo posible y de no lo ideal. Eso será cuando tengamos el edificio propio. Claro, bueno, eso va a ser otro momento de la historia de la universidad. Por ahora es todo un desafío, pero es interesantísimo poder conocer un poco más de adentro todo lo que está pasando con esto de lanzar una nueva carrera, que parece ser solamente un anuncio, y hay todo un trabajo atrás que involucra a personas, a estudiantes, a docentes, a trabajadores de la universidad, no solamente docentes, sino también no docentes, que están todos movilizados, uno imagina también, porque en este contexto donde se recortan por todos lados, que en la provincia de La Pampa se abra una nueva carrera y de medicina, es todo un logro, pero también todo un desafío, que estaría buenísimo que eso se mantenga y también tener como bandera la provincia de La Pampa. Y un movimiento económico también importante para la provincia. Total. De 700 estudiantes, importantísimo. Totalmente. Yamila, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Más vale, si quedó algo por decir, te estamos escuchando. Aprovecho esta oportunidad para comentar también que más allá de que Medicina se cerró la inscripción del 19 de diciembre, la tuvimos del 15 al 19, lo que comienza el lunes es la inscripción para la carrera de enfermería. Bien. La carrera de 3 años y la carrera de 5 años en Santa Rosa, y en la ciudad de General Pico la carrera de 3 años. Va a estar abierta del 2 de febrero al 13 de febrero, así que bueno, aprovecho este espacio también para quienes tengan la vocación de seguir, de cuidar a otras personas, que sepan que todavía pueden hacerlo, porque eso empezamos el 23 de febrero. Del 2 al 13 está abierta la inscripción y se meten en la página web de la facultad, de la universidad, y ahí tienen todos los datos. Exactamente, así que bueno, gracias a ustedes también por el tiempo, y a disposición cuando quieran profundizar en alguno de estos temas. Gracias de nuevo. Yamila Maggiorano es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.